innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Reanudemos nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 8, versículos 31 al 38. ¿Alguna vez lo ha regañado Cristo a usted? A mí sí. Me ha reprendido por medio de las palabras de otros siervos suyos. Directamente, no por medio de un sermón. Y déjeme decirle, no es agradable. Los regaños de Cristo siempre son verdad y siempre son fuertes. Nos toca en nuestra llaga y tan fuerte que verdaderamente duele. Pero nos toca fuerte donde nos duele para que podamos aprender. A Pedro el Señor lo tocó fuerte. Cuando Pedro lo instó a dejar de pensar y a dejar de hablar de su muerte, tentándolo a pasar por alto la obra de la redención, le dijo, «Vete atrás de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». A Pedro debió dolerle, pero el Señor le estaba enseñando y a los demás discípulos les estaba enseñando también. Y le siguió enseñando. Permítame leerle lo que a continuación sucedió en Marcos capítulo 8, versículos 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Era difícil discernir la enseñanza en los términos negativos del regaño. Así que el Señor procedió a enseñarla en forma positiva. Llamó a los espectadores cercanos con sus discípulos y les dijo que el que quiere caminar atrás de él puede hacerlo. Indica que es enteramente posible seguirlo. No dijo, si alguno quisiera seguir en pos de mí. Dijo, fíjese bien, versículo 34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere, esa forma de hablar indica perfecta posibilidad. Literalmente el Señor dijo, si alguno quiere caminar atrás de mí. Ahora, le estoy dando esta traducción literal porque quiero que se fije que eso es exactamente lo que el Señor Jesús le había dicho a Pedro. Vuelva a ver el versículo 33 en la segunda parte. El Señor le dijo, vete atrás de mí. No le dijo, quítate de delante de mí, como interpretan nuestras Biblias. No es completamente una traducción, sino una interpretación. Le dijo literalmente, vete atrás de mí, porque lo estaba enviando al lugar del discípulo. Lo estaba mandando atrás de él, al lugar del seguidor, del aprendiz, del estudiante, el lugar del que Pedro nunca debió salir. Porque un discípulo es uno que camina en los pasos de otro, al cual sigue. Así que, caminar atrás de Cristo Jesús significa ser su discípulo. Si usted quiere ser su discípulo, es enteramente factible caminar atrás de él, Por eso puede oír la voz de Cristo diciéndole también a usted, si alguno quiere venir en pos de mí. Tal vez usted ha estado escuchando estos estudios ya por algún tiempo y usted siente en su mismo corazón la necesidad de seguir a Jesús y caminar en pos de Él, de seguir en sus pasos. Déjeme decirle, querido amigo o amiga que me escucha, si usted está sintiendo eso, no lo haga a un lado, no lo ignore. Es el Espíritu Santo quien lo está llamando y le está diciendo, ven, sigue en mis pasos. El Espíritu Santo es Jesús, es idéntico con Jesús. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están interesados en la salvación de usted y están interesados en que usted sea un discípulo de Jesús. Así que si usted está sintiendo la necesidad, yo lo invito a que responda, porque Él dice que es enteramente posible si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué es lo que debe hacer el que quiere ser su discípulo? Varias cosas, pero las podemos enunciar como una que hemos estado estudiando. Podemos decir que los verdaderos discípulos de Jesús piensan como Jesús piensa. Por favor, vea otra vez las palabras del Señor Jesús, para que vea cómo piensa el Señor Jesús y cómo debe de pensar su discípulo. Jesús les estaba diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Quiere fijarse, por favor, que ese es un imperativo? Es un mandamiento para aquel que está pensando en ser su discípulo. Tiene que negarse a sí mismo. Se ha especulado mucho acerca de lo que eso significa. Se piensa en cosas tales como el ascetismo, es decir, el negarse cosas, como el negarse riquezas, como el negarse posesiones, como el negarse artículos de lujo como un automóvil, o artículos necesarios como un automóvil modesto que muchas veces no es un lujo sino que es verdaderamente necesario. Y se piensa en cosas tales como el monacalismo, es decir, hacerse monje o monja aislándose de la sociedad y privándose de contactos humanos. Déjeme decirle, todo eso no es necesario, porque eso no es lo que Jesús estaba diciendo cuando decía, niéguese a sí mismo. Las palabras de Cristo nos dicen el significado de niéguese a sí mismo. Fíjese por favor en el versículo 31 de que Jesús les estaba diciendo que le era necesario padecer, ser desechado, ser muerto y resucitar al tercer día. En otras palabras, el Señor Jesús estaba poniendo en primer lugar los intereses de Dios antes que sus propios intereses. Y el Señor Jesús nos está diciendo que el que quiere ser su discípulo tiene que poner en primer lugar los intereses del Señor Jesús antes que sus propios intereses también. Vea por favor el versículo 33 otra vez donde Jesús reprende a Pedro. Le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué lo reprendió? A continuación nos dice, ¿por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, es decir, en los intereses de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, pones la mira en los intereses de los hombres. Así que cuando el Señor Jesús está diciendo, niéguese a sí mismo, está diciendo que pongamos en primer lugar sus propios intereses. Por vía de ilustración, quiero recordarle que todos los apóstoles que escribieron en el Nuevo Testamento, como Pedro, como Juan, como Santiago, como Pablo, todos los apóstoles se llamaban a sí mismos esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Eso tiene implicaciones muy fuertes porque un esclavo no tiene dignidad propia, un esclavo no tiene propiedades, un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo tiene únicamente la dignidad que su amo le da y tiene la voluntad que es la voluntad de su amo. Así que cuando el cristiano pone en primer lugar los intereses de Jesús, entonces es que se está negando a sí mismo. Ahora vean el segundo mandamiento que Cristo Jesús marca. Él dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Se fija que ese es un mandamiento también. El que pretende seguirlo como su discípulo tiene que tomar su cruz. ¿Qué significa eso? Algunos piensan que es soportar algún sufrimiento especial, como la presencia de una persona que les desagrada. Como por ejemplo, algunos dicen: mi suegra vive conmigo, tengo que llevar mi cruz. O mi cuñadito vive conmigo, tengo que llevar mi cruz, etc. Déjame decirle, no es eso a lo que Cristo se refería. La cruz es el instrumento de muerte. Y en el versículo 31, cuando Jesús les estaba diciendo que era necesario que fuera muerto y después resucitado, el Señor Jesús estaba tomando su cruz. Estaba tomando allí, en su actitud, el instrumento de la muerte. Pedro fue reprendido porque estaba tratando de eludir la cruz. Y eso significa que el discípulo de Cristo debe de estar dispuesto a morir por Cristo. Esas son dos órdenes que son obedecidas de una vez y para siempre, déjeme decirle. La forma en que el Señor Jesús habla en el griego allí está diciendo: niéguese a sí mismo de una vez y para siempre y tome su cruz de una vez y para siempre. En otras palabras, es una decisión que se toma en un momento del tiempo. Después, puede ser que el discípulo sea llamado a morir por Cristo, o puede ser que no sea llamado a morir por Cristo en el futuro, pero ya no tiene que tomar la decisión porque la decisión ya fue tomada. Y esa decisión determina un estilo de vida fiel, porque si está dispuesto a morir, entonces no necesita estar siendo exhortado. Por último, Jesús le dice al que quiere ser su discípulo: sígame. Quiero que por favor se dé cuenta que ese también es un imperativo. Pero es un imperativo, un mandamiento diferente a los otros dos. Este imperativo está puesto en tiempo presente y significa: sígame y manténgase siguiendo. Esta es una orden que tiene que ser obedecida continuamente. Tenemos que seguir hoy a Jesús y tenemos que seguirlo en el momento siguiente y tenemos que seguirlo mañana y tenemos que seguirlo toda la vida. La forma en que el Señor Jesús estaba hablando significaba: sígame y manténgase siguiéndome. Y también significa: si no me está siguiendo, póngase a hacerlo. Y si ya me está siguiendo, sígame siguiendo. El Señor Jesús a veces tiene que reprendernos como a Pedro porque dejamos de caminar atrás de él. Dejamos el lugar del discípulo. Nos reprende duramente, pero es con el propósito de que tomemos nuestro lugar de discípulos caminando atrás de él. Si usted aún no es su discípulo, lo invito a hacerlo. Las demandas son altas, como hemos estado estudiando. Tiene que poner los intereses de Cristo antes que los suyos propios. Debe adoptar la disposición a morir si fuera necesario. Y debe mantenerse caminando atrás de él. ¿Quiere venir? Así es como Cristo piensa. Y sus discípulos piensan como él piensa. En otras palabras, al que quiere ser su discípulo, el Señor Jesús le dice: piensa como yo. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro siguiente estudio. Hasta luego. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.